Buenos días. Bueno, la Defensa Civil de Huerta Grande informa que en la zona de Huerta Grande se está trabajando sobre el sector La Muyuna y el sector de Piedras Grandes. Ahí se están procediendo a erradicar los animales de los corrales que están expuestos, dado que hay un frente que están combatiendo los bomberos. Me han informado que hay 130 bomberos trabajando en la zona de Jardinos, los reinicios, en la zona del Castillo de los Troncos, la Chacra, y bueno, a lo largo del día se esperan extremas temperaturas en aumento y vientos. Estamos esperando el desempeño de los aviones que disminuyen considerablemente las llamas para que los bomberos puedan acceder a él. Cualquier noticia o novedad le voy a informar por este medio.